ahora en Centenario. El 26 de marzo, rumbo a su 55 aniversario. La historia, los principios, los protagonistas, los compañeros, los pueblos y la actualidad. Marzo Rojo. Marzo Rojo. Camino al 26. Nuestro dolor y orgullo de su heroísmo. Somos la misma lucha, el mismo camino. Bueno, y ahora sí, arrancamos. Arrancamos efectivamente en este segundo programa de Marzo Rojo, rumbo al 55 aniversario del movimiento 26 de marzo, bajo la consigna antiimperialista siempre, con Cuba y con Fidel. Y bueno, dispuestos a repasar nuevamente un pedacito, ¿no?, de esta larga historia que bueno, como decíamos en el programa anterior, tiene una difícil síntesis, pero yo creo que sin embargo encontramos ese camino, ¿no? Y así como destacábamos, esta es la segunda parte, digamos, de esa historia del 26 de marzo, recordando y mandando un saludo también a quienes nos están viendo por YouTube, por la 36 Radio Centenario, quienes también nos escuchan por el dial en el 250 AM y quienes nos escuchan por la página radio36.com.uy, y también recordando que nos pueden enviar mensajes por el canal de YouTube, la 36 Radio Centenario, y por el 099-326-381, donde vamos a estar después dedicando, ¿no?, una parte de este bloque a los mensajes. Más del compromiso y la entrega de nuestros combatientes presos, hoy nos encontramos ante la dolorosa pérdida de otro compañero, Hugo Dermit Barbato. Para ti mi canción. Cada día vives en todo, en la acción y en el trabajo, en la lucha y en mi canto. Traigo un racimo de puños, miles de pies avanzando por tu poder, mi Barbato. Todos los torturados, muertos, desaparecidos, por todo un pueblo que lucha, exiliado, reprimido. Quiero fundir sus palabras todas en un mismo grito. Asesinos, asesinos. Quiero morirme aquí, yo quiero morir abriendo la patria nueva del pueblo. Y si he de morir, que sea con todos y combatiendo. Por tu muerte, compañero, por tu ejemplo vivo y claro, son mil puños levantados. Miles de rabias, un trueno, Cerril, Potro, Tupamaro, por tu poder, mi Barbato. No quiero morirme a mí, yo quiero morir abriendo patria nueva del pueblo, y si he de morir, que sea con todos y combatiendo, con todos y combatiendo, con todos y combatiendo. Escuchábamos recién esta canción, bueno, dedicada, hecha para el compañero hubo Haroldo Dermit Barbato, estudiante de medicina, detenido en 1972, muere a los 32 años de edad el 28 de diciembre de 1980. Dermit había culminado la pena en julio de 1980, tenía visa para viajar a Suecia y debió ser liberado el 11 de diciembre de 1980. En septiembre de ese año fue retirado del establecimiento militar de reclusión número 1 y trasladado al 4 Regimiento de Caballería, y en noviembre llevado a la Jefatura Policial de Montevideo. También recordando que el 9 de octubre se le comunicaba que se le concedería el permiso de salida. A partir de entonces no se supo de su paradero hasta el 28 de diciembre de ese año, en que su madre llama al hospital militar y se le muestra el cadáver para que lo identifique. Mostraba claras señales de haber sido torturado. A pesar de que el parte médico militar establece como causa de su muerte la hemorragia aguda por sesión de carotida, que fue producida por el corte de una hoja de afeitar. En esas circunstancias fue detenido su hermano Guillermo Dermit, procesado y recluido en este establecimiento militar de reclusión 1, donde también él había sido también detenido, ¿no? Y todo esto, bueno, en el contexto de esa huelga de hambre y del plebiscito de 1980, del cual pasamos a escuchar un mensaje del E36 al respectivo de este plebiscito. Por tu muerte, compañero, por tu ejemplo vivo y... Mensaje de la 36. El triunfo en el plebiscito del 80, del no y de la huelga de hambre de los presos del cuarto piso en el penal de Libertad. A fines de noviembre de 1980 se llevó a cabo en el cuarto piso del establecimiento militar de reclusión número 1, el penal de Libertad, una huelga de hambre como forma de respaldar y estar presentes desde la cárcel en la lucha que el pueblo uruguayo estaba dando contra la dictadura durante el plebiscito del 30 de noviembre por el no. Inmediatamente los militares trasladaron a varios presos de ese piso, que ya llevaban entre 8, 9 y 10 años de reclusión, para ser interrogados nuevamente en los cuarteles. Este acto de conciencia y valentía de aquellos detenidos permite hasta el día de hoy destacar que la organización siempre ha estado presente en todas las instancias de lucha del pueblo uruguayo, aún en las peores condiciones y sin medir las consecuencias posteriores que las acciones comprometan. Todas las personas que habían sido sacadas del penal permanecieron varios meses en calidad de rehenes desaparecidos, al cabo del cual posteriormente fueron devueltos al penal de Libertad con un nuevo proceso penal. Aquellos reprocesamientos se interpretaron en su momento como una represalia a la actitud de los presos políticos del cuarto piso, que como hombres y prisioneros políticos no dejaron de militar a favor de las causas populares, aún en aquellas condiciones de encierro. El 20 de diciembre de 1980, el diario La Mañana publicaba la siguiente nota respecto a los comunicados de las fuerzas conjuntas. Nuevos e importantes detalles del intento de reactivar desde el penal de Libertad a la organización subversiva Tupamaros, que planeaba, entre otras acciones, el secuestro y traslado al exterior de personas y la interferencia en transmisiones radiales y televisivas durante la Copa de Oro, fueron revelados ayer por nuestras autoridades, confirmando de esta forma el anuncio ya realizado por el comandante de División Ejército 2, general Julio César Rapela, en los últimos días del pasado mes de noviembre. De acuerdo a la información brindada en la pasada jornada, varios cabecillas del grupo complotado se encuentran ya detenidos en el penal de Libertad, y desde allí se valían de un grupo de secuaces que en Libertad llevaban a cabo acciones de agitación y propaganda que en definitiva iban a servir a sus planes. Ya las autoridades han podido identificar a los complotados y han logrado la captura de la mayoría de ellos, habiéndose comprobado, como es habitual, que aguardaban contar con el apoyo de Cuba y de otras organizaciones terroristas que han operado en el continente, como los Montoneros de Argentina y el MIR de Chile. En el penal de Libertad, donde se encontraban los cabecillas, había aproximadamente 120 sediciosos encarcelados ya complotados, y se ha informado la detención de 7 personas más que se encontraban en libertad. El comunicado, dado a conocer en la víspera por la Dirección Nacional de Relaciones Públicas, es el siguiente: pese a que sus viejos líderes están algunos en prisión y otros prófugos en el exterior, y pese a que los hombres que la componían fueron derrotados en el campo puramente militar, la organización subversiva Tupamaros siguió operando silenciosamente hasta haber alcanzado en fecha reciente un relativo grado de reactivación. Prueba de este rebrote sedicioso fueron las revelaciones efectuadas a fines del mes pasado por el señor comandante de la División de Ejército 2, cuando se refirió a la creación de un subgrupo denominado Seispuntismo o Puntista, muchos de cuyos propósitos fueron en aquella oportunidad divulgados. Sigue diciendo este comunicado de la DINARP, la Dirección Nacional de Relaciones Públicas de la dictadura: hoy, a esta altura de las investigaciones, las autoridades han podido conocer la identidad de varios de los complotados, han logrado la localización y captura de la mayoría de ellos, y se ha tomado conocimiento en profundidad no sólo de los grandes lineamientos de la acción que el extremismo pretendía llevar adelante, sino también de los más minuciosos detalles de toda una vasta planificación tendiente a la consecución de los fines perseguidos por el terrorismo vernáculo, que contaba ya con el decidido apoyo de otras corrientes subversivas que operan a nivel internacional. Dentro de los planes más inmediatos esbozados por la nueva dirigencia del movimiento sedicioso, figuraban, entre otras, las siguientes acciones en orden cronológico: interferencias radiales y televisivas en ocasión de la disputa de los encuentros de fútbol de la Copa de Oro, la primera de las cuales se habría de verificar el próximo 1 de enero, en ocasión del partido entre las selecciones de Argentina y Alemania; emisiones radiales en frecuencia adecuadas desde el exterior, con mensajes psicológicos destinados a la audiencia uruguaya; secuestro de personas de lugares que posibilitaran su retención fuera del territorio, en sitios relativamente seguros para demostrar la vigencia de la organización y para ejercer presión; secuestro de funcionarios jerárquicos del gobierno nacional y de funcionarios extranjeros para hacer más fuerte la presión y para obtener un necesario poder negociador que quizás pudiera utilizarse para el canje de sediciosos en reclusión. Ya para entonces los nuevos dirigentes contaban con haber logrado la formal organización del movimiento, haberle conferido la estatura de la que en la actualidad carece, y haber afianzado además su necesaria alianza con el Partido Comunista. La obtención de estos objetivos y la consumación de aquellas acciones debían conjugarse con la agitación y preparación ideológica de la población carcelaria. Se detectó la existencia de un número oscilante en los 120 sediciosos encarcelados en el penal de Libertad, ya complotados, y con la movilización del núcleo familiar de los reclusos para dotarse de la infraestructura interna aún inexistente. Conocidos los planes a que se hace mención en las líneas precedentes, las autoridades reinvestigaron dentro del propio penal de Libertad, resultando la identificación de los nuevos cabecillas del movimiento extremista y con el conocimiento de las orientaciones que imprimían a su accionar según se tratara de una u otra categoría de las personas que utilizaban para sus fines, sobre todo en el campo de la agitación y la propaganda, previas a las acciones de mayor aliento. Y ahí estamos escuchando uno de los mensajes de la 36 en el 2011, interpretado por Hernán Salina, del plebiscito del 30 de noviembre de 1980, donde triunfa el no, que diera comienzo al fin de la dictadura cívico-militar uruguaya, que podría encontrar información más o menos parecida a la que a continuación transcribía Hernán Salina, ¿no? De una manera u otra, siempre los protagonistas mencionados por los historiadores o relatores de aquellos acontecimientos siempre eran los mismos, ¿no? Pero en honor a la verdad de aquellos hechos nos corresponde también a nosotros hacernos cargo de rescatar la verdadera historia del papel que, aunque limitando en razón de las condiciones de existencia, vivían los presos políticos que jugaron en esos centenares. Y bueno, se nombraba recién la huelga de hambre, el plebiscito de 80, aquel aplastante de 54%. Y bueno, aprovechamos este espacio también para, bueno, volver a invitar al acto aniversario del movimiento 26 de marzo, bajo la consigna antiimperialista siempre con Cuba y con Fidel. Va a ser, bueno, el 26 de marzo, cae jueves a las 19 horas en convención 1165, y también a una actividad que se va a estar realizando este sábado en la Plaza Lafone, ahí en La Teja, a las 10, desde las 10 de la mañana en realidad, ese fogón antiimperialista. Y también recordando una charla que se va a estar dando lugar el lunes que viene a las 18:30 en Convención 1165, esquina Maldonado, contra la guerra y el genocidio y el bloqueo imperialista solidará con los pueblos agredidos, donde expondrán representantes diplomáticos de Cuba, Venezuela, Palestina e Irán, siempre, bueno, enmarcados en esta nueva consigna de rumba al 55 aniversario antiimperialista siempre con Cuba y con Fidel. Y de paso mandamos saludos a quienes nos están escuchando. Pablo Acosta de San Carlos nos mandaba saludos desde San Carlos, y gracias por la tarea que desarrollan. Y también Elis, que nos estaba escuchando, y por el chat de YouTube, que nos mandaban también hola saludos. Seguimos con un poco de música y ya regresamos. La condena firme igual, no importa que sea inocente. La justicia es una taba, dijo Silva el coronel. A mí me mandan nacer, yo de leyes no sé nada. La entre nunca más, la odio oposición. El pueblo no los quiere, el pueblo ya les dijo no. En los años de silencio impuesto, de temor y falta absoluta de libertades, por los que debió pasar el país, muchos fueron los que temieron acerca del destino de las nuevas generaciones de orientales. Pensaron que la enseñanza amordazada, el desconocimiento de nuestra historia, la ausencia de libertades, darían como resultado una juventud sin intereses, sin inquietudes y, por tanto, sin posibilidad de encarar una práctica social constructiva. Esos jóvenes, a los que todos los caminos le fueron cerrados, mostraron, sin embargo, en forma temprana, que todos esos temores y preceptos eran equivocados. La lógica vinculación histórica con las generaciones precedentes no se habían truncado, y por tanto, tampoco el ejemplo de incontables páginas de entrega y heroísmo escritas por ellas. Es así que la reanimación popular que comienza a manifestarse con el inicio de esta década encuentra como protagonista fundamental a esos mismos jóvenes que algunos intentaron presentar como producto de la amnesia colectiva. Fueron jóvenes, mayoritariamente, los que desde las primeras manifestaciones populares colmó la hermosa jornada de festejo del primer aniversario del No del 80, los que fueron pautando con su energía y optimismo este resurgir popular. También han sido en su mayoría jóvenes los que han nutrido y cada uno de los pasos dados por nuestro pueblo en el campo de la cultura, en el de la enseñanza, en la actividad sindical y gremial, y, fundamentalmente, en todas las manifestaciones políticas que fueron construyendo el gran avance popular que hoy vivimos. Ahora, cuando las diferentes fuerzas políticas encaran y tratan de captar el sentir y la opinión de los jóvenes y demuestran su preocupación por lograr el apoyo enorme de la masa de votos que concurrirán por primera vez a las urnas, es bueno reflexionar sobre el rol de la juventud y, sobre todo, cuáles son sus expectativas para el futuro inmediato. Estos últimos años nos han enseñado que el país posee una formidable juventud, con una profunda responsabilidad histórica, que encara la realidad de su patria sintiéndose protagonista de ella y que, por lo tanto, se dispone a encontrar los caminos que den soluciones a los males que todos, en esta patria de Artigas, padecemos. el conocimiento de lo que acontece en Latinoamérica y en particular en el Cono Sur es imprescindible para extraer las necesidades conclusiones acerca de los mecanismos que utiliza el imperialismo norteamericano y sus socios, las oligarquías nativas, para imponer una política económica de superganancias para unos pocos y de miseria para las grandes mayorías. Países hermanos han transitado, antes que nosotros, el camino de los procesos de apertura, luego de haber vivido, como en nuestro país, periodos dictatoriales. Es de singular importancia el análisis de dichosos procesos, para comprender las dificultades que enfrentan los gobiernos democráticos en sus intentos por dar soluciones a los angustiantes problemas que derivan del desconmensurado endeudamiento externo y de la crisis económica que asfixia al continente entero. Y si en la tierra de José Artigas la juventud no ha podido ser domesticada, a nadie puede extrañar que a ella se interrogue acerca de qué pasará luego de las elecciones. ¿Qué soluciones tendrá la crisis económica que sufrimos? ¿Cómo saldremos del estancamiento productivo, industrial y agropecuario? ¿Cuáles serán las fórmulas para resolver la desocupación creciente, el hambre y la miseria, y para que pasivos y trabajadores logren, aunque más no sea, un nivel de vida digno? ¿Cuándo podrán tener las nuevas generaciones igualdad de oportunidades de educación, vivienda decorosa y atención médica? Y la gran pregunta sobre qué se va a garantizar de que nuestra sociedad no vuelva a vivir situaciones como las vividas a partir del 27 de junio de 1973. Tampoco nadie podrá sorprenderse del que el sentimiento intrínseco de justicia, de generosidad, honestidad y entrega anima a la juventud determine en ella la irrenunciable voluntad de conquistar la amnistía general e irrestricta que no deje un solo preso político en las cárceles. Que busque saber cuál es la verdad de todo lo que aconteció en nuestra patria en estos años pasados y de todo aquello de lo que hoy no se habla. Ese mismo sentimiento determinará que nuestra juventud sea artífice de la unidad mayor que nuestro pueblo necesita, incorporando a la lucha por las verdades soluciones de fondo, no solo a militancia frente amplista, sino también a todos los hombres y mujeres honestos, de todos los partidos, que entiendan la imperiosa necesidad de forjar juntos, en propia lucha, la unidad que permite conquistar los anhelos populares. La juventud ha aprendido, por su experiencia en estos años, que no hay soluciones milagrosas. Ellas se alcanzarán superando mil dificultades, con sacrificio y tenacidad, avanzando por el camino de la unidad y movilización que nos acerquen al futuro de felicidad que Artigas quiso para los orientales. Y también recordando que el capítulo pasado de Marzo Rojo, de bueno, la primera parte de la historia del 26 de marzo, hablábamos de la juventud de semanario de su consolidación en el 84 desde el número cero de la edición, ¿no? Y bueno, hicimos, digamos, ese registro tratando de encontrar el número cero, que hasta el momento no hemos dado con ellos. Hasta buscamos en los archivos del Palacio, hay que decir, pero bueno, esta edición es la número uno, ¿de qué fecha recordemos? Lunes 29 de octubre de 1984, cuando, bueno, todavía se escribía en Argentina, ¿verdad? Y se tenía que traer para acá para imprimir. Y bueno, nos pareció interesante para cerrar también este primer bloque de Marzo Rojo, bueno, demostrar esta vuelta, esta síntesis tanto de la transición democrática como de las actividades del 26 de marzo en el país. Y bueno, nos pareció bastante importante, bastante ejemplificante esta editorial de la juventud. Vamos a la primera pausa, recordando también que se pueden contactar por las vías del 099-326-381 o la 36 Radio Centenario en YouTube. Seguimos rumbo al 26. Seguimos en Marzo Rojo. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. El Plenario Nacional del Frente Amplio del 20 de mayo de 1989 aprueba el ingreso del MLNT, PCT, MIGDA y el Movimiento 26 de marzo. Los mismos representantes del MLNT y el 26 de marzo en Uruguay, ahora unificados todos en el MLNT, también reclamaron ante la Corte Electoral impugnando la resolución de este cuerpo que se le otorga en el año 1988. a los representantes del movimiento con sentencia número 24.478 del 9 de noviembre de 1988, la Corte Electoral falló la contienda planteada y reconoció a la agrupación entonces solicitante como partido accidental, consignando del lema Movimiento 26 de Marzo para todos los actos y procedimientos electorales con todos los derechos, obligaciones y limitaciones que establecen la Constitución y las leyes. Claro que falta aclaremos que somos tan solo una opinión más entre tantas de los compañeros del 26 de marzo. Esa es la dirección de esta organización a la que le corresponde informarse definitivamente y dar una respuesta concreta. Mientras tanto, a cada uno de nosotros nos cabe la obligación de quedar aguardando que esto suceda y tengamos en claro cuál ha de ser nuestro papel. Solo que aquí han sucedido algunas cosas, las cuales hemos ido enterando, y como medio de comunicación que no es imparcial, el ánimo y la voluntad salen afuera del pecho. El 26 de marzo tiene sobradas elementos de juicio, actos y trayectoria política como para que se le reconozca más allá de las consideraciones y el concepto que de este movimiento se tenga para que en cualquier lugar del país y en el exterior se le conozca como tal. La continuidad en el tiempo, desde la lucha política y social durante la gestación del Frente Amplio, en los años de la dictadura, el exilio, la cárcel y el regreso al país con más o menor fuerza, jamás desaparecimos o no tuvimos una expresión concreta hasta los mayores desafíos que se produjeron en este país y en América Latina. El 26 de marzo, este 26 de hoy, humildemente y con modestia, asegura que estuvimos durante la lucha, nuestra pequeña guerra, la cárcel y el exilio, y siempre fuimos 26. Ni nos cambiamos de nombre ni nos anexaron a otras organizaciones. Pero tranquilidad, y como hemos dicho en otras oportunidades, tal como solían decir los indios por aquí, estos son momentos donde se requiere pocos truenos en la boca y muchos rayos en las manos. Con esta editorial del año 2009, también del semanario, en ese momento diario, La Juventud, comenzamos este segundo bloque dispuestos a reenganchar, como ahí decía. Y rememoraba esta editorial aquel año 1989 de reingreso al Frente Amplio. Y bueno, estamos con la presencia nuevamente de Fernando Vázquez, uh-huh. Integrante de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes y un placer estar con ustedes y con Yumi en los controles. Uh-huh. Pero bueno, sí, es un... Esta etapa que se va a abordar fue una etapa, todas tienen su importancia, ¿verdad? En el desarrollo de los años. Esta quizá a partir del 89 es como coronario de todo un proceso político que vivía el país. Siempre digo, no hay que olvidarse de dos cosas, ¿no? Primero, en el 89 cae a nivel internacional la crisis soviética y la caída del muro de Berlín como elementos así más... Una gran crisis del sistema político nacional, sobre todo expresada a través del Partido Colorado, y el ascenso del Frente, ¿no? Uh-huh. En las masas, digo... La voluntad de cambio, digamos, ¿no? Un programa que era de izquierda, importante en ese momento en la vida del país, y que bueno, que algunos estábamos reingresando, por más que ya habíamos ingresado antes, pero entramos y salimos tantas veces que bueno, habíamos estado siempre en la lucha, ¿verdad? Por más que a veces las estructuras reflejen otros intereses, ¿no? Las estructuras políticas, ¿no? Pero bueno, ese es un año que el Frente gana, también Montevideo. Uh-huh. Pero que venía ya un proceso que en política económica no había cambio, ¿no? Se mantenía una línea durante el sanguinetismo. De vínculos con el Fondo Monetario, crecimiento de la deuda, privatizaciones, tema salarial casi congelado también, y bueno, liquidación de las empresas, se cierra el ferrocarril por ahí también en esos años, y viene otro en ancado que es lo de la integración, el Mercosur, ¿no? o sea, una política liberal de libre cambio, que el Tratado de Asunción lo refleja así, que va a provocar en los años, se firma en el 90, ¿no? 91 por ahí. Uh-huh. Pero que ya venía bastante conversado en la izquierda y en la derecha, todo el mundo. El gran objetivo, decían, vamos hacia un mercado de 200 millones. Todavía no estamos esperando, pero bueno, ese es otro problema. Era Brasil, Argentina. Okay. Me recuerdo los nombres de ese grupo. Estaba acá Luis Alberto Lacalle, en Argentina Menem, Jorge Sarney, Rodríguez en Paraguay. Y dice el documento que aprovecho también a mostrarlo: el sheriff era Yoruch. ¿No? Sí. Acá el documento que saca Manuel Guzmán Díaz. Eso, ¿no? Junto al tema que fue otra gran discusión en un congreso de frente, que fue la discusión de un documento que se llamaba El Jardín de las Rosas, que había sido firmado en Washington, que suponía la adhesión también de Estados Unidos a ese planteo, ¿no? Pero que más allá de si era cierto o no, como sostenían algunos integrantes del Frente, lo cierto es que era cierto por la vía práctica, por lo que hizo después Estados Unidos, ¿verdad? Que llevó toda esa política de anexión neoliberal o liberal a todos los países de América, ¿no? Sí, años del consenso de Washington. Exacto. Pero bueno, los 90 fueron, yo diría que el mayor quiebre de las industrias del país está ahí, en los años, ¿verdad? Que se puede decir, sí, hasta nuestro día, pero las grandes industrias, ¿verdad? Las textiles, lo poco que quedaba, los frigoríficos, y al mismo tiempo un proceso de privatización. Y algo que venía encartado, podríamos decir, que fue toda la política forestal y la celulosa, ¿verdad? Que eso ya había empezado en realidad, ¿no? Porque el gobierno de Sanguinetti ya había votado eso en el 87, o sea, la política forestal, y el Frente lo había acompañado, ¿verdad? Entonces, me acuerdo más que hasta quién estaba, ¿no? Que era Jung, por el Frente, que era de la Democracia Cristiana. Pero digo esto porque a veces se dicen que las cosas empiezan, ¿viste?, cuando las ves. Pero es como cuando ves una estrella y te viene viajando hace no sé cuántos años. La viste vos, pero en política no es exactamente igual que en astronomía, pero había un proceso que venía, ¿no? Y después se implementó una política que el 26 se opuso. Ya estábamos dentro del Frente, estuvimos en contra del Mercosur. Esto hay que decirlo así, decide una gran confrontación con Astori. O sea, pues Astori pasó de ser prácticamente el niño fatal de los 80, porque quería reforma agraria y no sé cuántas cosas más, y algunos más que iban a la sombra de él. Y después, cuando llegaron al gobierno, hicieron todo lo mandado de la política que les ordenaba Washington, ¿no? Privatizaciones, etcétera, etcétera. Pago de deuda y endeudamiento. Esto lo digo también en la medida que pasamos el proceso, ¿no? Pero también hubo una política que fue, y que el 26 estuvo enfrentado a ella, que fue de predisposición por parte de la izquierda, como nunca se había visto, y esto después del 95 por ahí, a una política de gobierno, de llegar a un gobierno de mayorías nacionales. ¿Qué significaba eso? Alianza con otros sectores que no eran de izquierda, sociales, ¿no? Estoy hablando empresariado, sector, después sector bancario, sector financiero abiertamente, como fue, digamos, estamos hablando de un proceso, ¿viste? Cuando usted decía, ¿no?, que el problema no es cometer errores, sino el primer error y no lo reconozca, porque en proyección histórica hacia adelante puedes degenerar en cualquier cosa. Y acá pasó eso, ¿viste? Uh-huh. Yo me acuerdo de alguna frase de Sartú que decía, no es que esté un poquito de derecha, o es como decir que está un poquito embarazada, decía Sartú, no, está embarazada o no está embarazada, refiriéndose a la política que estaba llevando adelante la izquierda, entre comillas, en relación a la hipótesis de gobierno para las próximas décadas. Entonces, ahí hubo un hecho, en lo político, como si no alcanzara con las políticas estas que estaban siendo por abajo, de políticas de continuidad económica, también lo que fue la reforma constitucional, que se va a concretar a fines de la década de los 90. ¿Qué significó la reforma constitucional? Bueno, hubo varios congresos de la izquierda, del frente, en ese momento, para atrás y para adelante. Hubo un antecedente que fue la renuncia de Seregni a su dirección. Esto lo quiero decir porque fue de gran importancia, porque el motivo fue este. O sea, no había consenso dentro de la dirección de la izquierda, del frente, para lo que había acordado Seregni fundamentalmente en ese momento con Sanguinetti. Y renuncia en un acto aniversario que fue por esta época, por febrero, aquí en frente a los ferrocarriles, acá en La Paz fue el acto, me acuerdo como si fuera hoy. Ni el frente sabía que iba a renunciar, muchos nos estábamos enterando ahí, ¿viste? Sabía toda la derecha porque se transmitió ese acto por el 10, 12 y no sé cuántos más, ¿viste? Pero claro, creó una crisis, fue un movimiento muy fuerte. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que una vez instalada esa política de instalación de gobierno, era la segunda vuelta, ¿verdad?, por las presidenciales, cosa que no existía en nuestro país, o balotage, como se dice en francés, ¿viste?, que era, viene de ahí toda esa concepción, que iba a entregar la primera, porque se sabía que el frente ganaba el primero y no iba a tener mayoría parlamentaria, pero ese no era el problema fundamental, ¿verdad? El problema fundamental era dar una respuesta para dejar alguna frente afuera y tener otra adentro, ¿verdad? Porque estaban acá lo que se le entrega son 4 años más al Partido Colorado. Valle gana por eso. Así dejó el país después, con el 6% terminó de los votos. Y después nos dicen que tenemos poco voto, pero un presidente con 6% debe ser, para ponerle varias cocardas, no debe haber poco en el mundo, si no tenía otros consensos atrás. Entonces, esa es una de las realidades. El otro plan fue que avanzó toda la política económica y el dominio de lo financiero y del aparato de los grandes bancos fue total, porque las privatizaciones siguieron adelante en un mundo que avanzaba cada vez más, ¿no? Yo algunas cosas las dejé por el camino, son muy importantes desde el punto de vista del movimiento de masa, como fue otra por allá por el 94, que fue el tema de la crisis que generó nuestro país, el tema de los vascos. Pero estuvo movidito los 90. No, estuvo movido. Vemos un documento sobre esto y reenganchamos con me parece uno de los temas también centrales de esta etapa. Presidente, hace 5 años nos prometieron modernizar y desarrollar al Uruguay. En los últimos años, 6 trabajadores mueren por mes y 2 quedan inválidos de por vida. Creemos que al país hay que cambiarlo profundamente, pero con el hombre en el centro. Para ello hay que humanizar el trabajo y no ahondar su explotación. De lo que se trata es de cambiar al país y que la esperanza renazca. El 26 de marzo cree que la unidad y la lucha de los frenteamplistas es el camino. Sereñi, presidente. Danilo Astori al Senado, lista 326, 26 de marzo, Frente Amplio. Escuchábamos uno de los tantos spots de campaña de allá en las elecciones de 1989, a poco del ingreso del Movimiento 26 de marzo al Frente Amplio, grabado con equipos del propio 26 de marzo que había junto con integrantes de la cultura, actores, gente vinculada al mundo de las cámaras. Y propiamente pudo llevar a cabo esa campaña junto con un montón de otros elementos que tuvo. Me parece que introducía bien este tema, que me parece central para mí, para entender también el hoy, también lo que pasó después, que fue el tema de las alianzas, ¿no? En ese contexto, que empezando en 89 con esa unidad para los cambios junto con Democracia Avanzada, pero que después fue mutando, fue buscando el 26 de marzo siempre concretar bloques que dieran esa lucha de la izquierda. Recién mencionaba el Mercosur como un tema de discusión interna, imagino que también lo habrá sido todo lo que fue la política de la perestroika, toda esa discusión política que era un hervidero dentro del Frente Amplio. Siempre en ese contexto se buscaron alianzas. Sí, es cierto eso, ¿no? Nosotros tenemos una concepción que es de avanzar en la lucha de liberación nacional hacia el socialismo, ¿no? Que son básicamente vertientes distintas en esta etapa superior que vivimos del imperialismo. Hoy vemos como países que son, podríamos decir, de escaso desarrollo capitalista, que lo han ido adquiriendo en las últimas décadas, enfrentan al imperialismo, ¿no? Estoy poniendo a los palestinos, estoy poniendo a Irán, ¿verdad? Países que en otra época vos podías decir son más atrasados, pero desde el punto de vista del pensamiento no es así. Hay muchos prejuicios también en Occidente, en esos temas. Uh-huh. Pero es muy importante esto último que tú decías, ¿no? Nosotros creemos que el 26, ha jugado un papel en esa dirección y por lo tanto necesitamos seguir avanzando hoy también, independientemente de que hay muchas cosas nuevas que van apareciendo. Y que es necesario tenerlas presentes, ¿no? Sí, como es, ahí también la incidencia también en esas discusiones, se integra en el 94, 95, me parece, por esas fechas, nombradas recién fecha del filtro, sí. Se integra la mesa política del Frente Amplio, una elección interna incluso en la que la corriente de izquierda en ese momento, que era la alianza en la que se marcaba el 26 de marzo, quedó segunda en esa elección interna, sí. Atrás del Partido Socialista. Y justamente era de crecimiento y también en cargos de ejecución. Estaban el zonal número 2 a cargo de Eduardo Rubio, también el 1 de Ángeles Valparda. Estaba esa incidencia política también como otra etapa de esos 90, ¿no? Sí, nosotros intentamos distintos niveles de alianza de acuerdo a los momentos también y las posibilidades, ¿no? Tú nombrabas el 89, después la corriente izquierda, después volvimos al 26, a la lista del 26. Entonces acá hay una unidad que es permanente, ¿no? Por un lado la construcción de fuerza partidarias, orgánicas del 26, y después todos los aliados que se pueden que podemos conversar, que podemos tener distintos niveles de acuerdo en cada momento. Uh-huh. que a veces estaban dentro del frente y a veces no. Esto hay que decirlo también, ¿viste? Por más que a veces podrían, para mucha gente a veces se le llena la cabeza con los votos y se creen que lo único que hay es tener la urna en la cabeza, como decíamos cuando éramos más jóvenes, ¿viste? Pero lo real es que eso pesa, pero no es lo único, ¿verdad? No es lo único. Porque si no, nosotros no estaríamos acá hoy. Ni hubiéramos estado antes tampoco, ¿verdad? Y sin embargo, por el 26 de marzo, nosotros podemos decir con orgullo que, bueno, han pasado miles de militantes y también han caído gente, donde ya hemos hablado, donde hemos estado, ¿no? Pero digo, en todas las líneas de enfrentamiento al sistema capitalista y al imperialismo, ¿no? Inclusive practicando cuestiones que para nosotros son muy caras también, ¿no? Internacionalistas, como es el tema de Cuba, en su momento con Nicaragua, con Colombia, con yo qué sé, con Chile, a nosotros nos podrán preguntar dónde no estuvimos para empezar a llegar a la verdad. Pero estuvimos en muchos lados, ¿no? Sí. No es por sacar, hacernos los cracks, como dicen ahora, no. Estuvimos en muchos lados. Y hemos hablado y nos hemos ubicado ante revoluciones triunfantes. No le vamos a decir a nadie qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Porque a uno se le ocurre que hay que sacarse el turbante, al otro que no le gustan los dictadores, al otro que no sé qué. No. Si te tienen cercado, te tienen cosas, ¿qué quiere que hagan? ¿Viste? De lesiones cada 24 horas, ¿viste? No sirve para nada igual. Lo digo en una, ¿verdad? Porque más elecciones las hizo Venezuela y mira el que terminó. Sí. Está Maduro secuestrado, la mujer, la esposa secuestrada, militante, y bueno, una derrota hubo ahí. Entonces, no es que estemos o a otro nivel, Chile, ¿verdad? Bueno, en una época decían, no, había gente de izquierda en este país que decía que la culpa del golpe en Chile era del MIR, porque estaba con la lucha. Pero señores, por favor, fue el imperialismo, fue Kissinger, fue la ultraderecha. Claro que hoy no están esos que dicen que sostenían esa política. Y después podríamos decir, en Chile, en Bolivia, con que Banzer, otro, Stroessner acá, todos los puso la ultraizquierda. No. No es así, ¿verdad? En Guatemala sacaron a Arbenz, el único presidente democrático. Había intentado democracia y fuera tiempo, en el 50 y pico, ¿viste? Y una reforma agraria suavecita, que para ese país era muy importante igual. Marine. Granada. Neilita, sí, Marine. Y podíamos seguir, ¿eh? 6 bases en Colombia, norteamericana. Entonces, estamos en una crisis. Lo que hemos sostenido siempre, no hay arreglo con el imperialismo ni con las políticas oligárquicas, porque aunque no te des cuenta, van contra el pueblo. Santiago, sí. Recibió un eje de discusión muy muy interesante, que era este, ya para cerrar el programa de hoy, esto de, bueno, los votos no era lo único, si eres importante, y lo leía recién parecido, bueno, en esta discusión con el grupo de los 24, en el frente, que bueno, justamente su planteo era, bueno, ¿para qué queremos militantes en la base? Leía recién parecido, bueno, en esta discusión con el grupo de los 24, en el frente, que bueno, justamente su planteo era, bueno, ¿para qué queremos militantes en la base? Bueno, el fenómeno este que ellos llamaban militantismo, ¿para qué queremos eso si igual nos van a votar, ¿no? Si igual la gente nos va a votar. Era un poco ese planteo, ¿no? Sí, ese es un grupo que surge dentro del frente. Yo creo que dejando de lado las bases programáticas de izquierda, ¿no? El principio antioligárquico y todo aquello, y arma todo un planteo de renovación que no fue tal. Era un acuerdo como dijimos antes, con los sectores tradicionalistas. Y si vos mirás a 30 años, ¿verdad? El Partido Colorado ha quedado cada vez más chiquito, ahora le han acercado un poco de aire para que crezca con todas estas políticas. Y una gran transferencia, porque si vos mirás de dónde vinieron algunos votos cuando ¿no? en el 89-90 fue la crisis del Partido Colorado, que no, y también algún sector de los blancos, pero sobre todo de ahí, ¿verdad? Me animo a decir hasta de qué, a qué sector fueron, ¿verdad? Por composición de clase, no para ser invento así electorales, ¿verdad? Pero si vos mirás, las amistades entre ¿cómo es? Sanguinetti y sectores del frente eran evidentes y son hasta hoy. Son hasta el día de hoy, eso destaca. Pero eso estuvo sellado ahí. Uh-huh. Entonces no. Y después, bueno, podemos seguir hasta más acá, pero no, ya estamos pasados. Hay algo que para destacar antes de cerrar, que abre otro capítulo para nosotros, para la próxima semana, de también, bueno, hablando de los anales de intendencia, de los cargos que tenía el 26, esos tres cargos importantes, ¿por qué se renuncia a esos cargos? Y después, bueno, abriendo también todo este nuevo capítulo de por qué el 26 de marzo se retira el Frente Amplio y se va el Frente Amplio, que lo vamos a estar charlando el próximo martes, ¿no? El próximo martes, efectivamente, bueno, hoy repasamos esos 90 y en tiempos de... La síntesis histórica habla mucho en términos de las pruebas que se tuvieron que pasar. Y bueno, en eso, en un momento de crisis, de cuestionamientos, hubo que ponerse del lado del antiimperialismo, del lado de la lucha contra el oportunismo, y así salió de esa crisis el 26 de marzo nuevamente, apelando a esa esencia que estuvo desde su génesis. Nos reencontramos el martes que viene, no sin recordar, por supuesto, las invitaciones. Primero que nada, al acto aniversario 55 años, va a ser el jueves 26 de marzo a las 19 horas en Convención 1165, y este sábado que tenemos el Fogón Antiimperialista ahí en Plaza Lafone, vamos a estar desde las 10 de la mañana. Así es, y bueno, te agradecemos nuevamente, Fernando, siempre es muy nutridor para todos y para los compañeros que están escuchando también, tener estas charlas que son necesarias e importantes en estos momentos que estamos viviendo, ¿no? Muy bien, si ustedes dicen, yo estaré, pero hasta que me corran. Bueno, entonces nos reencontraremos el martes que viene. Moscada nos mostró el camino a recorrer, y desde aquel alto ejemplo, para nosotros siempre 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26.